Y en este momento voy a estar en comunicación telefónica con una compañera activista, abolicionista, sobreviviente o superviviente de prostitución, como ella se autodefine, ha escrito un libro, perdón, y tiene una inmensa trayectoria en el activismo. Así que la voy a estar saludando ya y me estoy refiriendo a Delia Escudilla. Delia, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo estás, Mari Servino? Un gusto. Aquí estamos soportando el calor, sí, en el conurbano bonaerense. Sí, creo que está, no sé, en todos los lugares de la Argentina estamos sufriendo esto, que es las temperaturas altísimas, entre otras así cosas. Es, entre así otras es. Cosas, porque bueno, pasan muchas cosas en nuestro país. Hace rato que queríamos charlar con vos, Delia. ¿Sí? Primero, yo recién mencionaba que escribiste un libro que se llama Violación Consentida, La Prostitución Sin Maquillaje, una autobiografía. No sé, ¿cuánto hace ya, Delia, que lo escribiste? ¿4 años? ¿3? En el 2017 salió. Ah, mira, hace ya bastante. Bien. Hace bastante, sí. Sí, pensé que era menos. Bien. ¿Qué fue lo que te llevó a contar en tu libro tu historia? ¿Qué fue lo que te llevó a hacer ese libro? ¿Y qué te dejó? Bueno, que me continúa dejando, ¿no? A mí tal me cual. A mí me continúa sorprendiendo. Sí, sí. Y bueno, lo que me llevó fue que, como yo vengo de un Chaco profundo, de un Chaco empobrecido, de la tierra de Sonia Sánchez y la mía, ¿no? Sí. Ella es de Villa Ángela, yo soy de Sáenz Peña. Las dos sabemos lo que es la pobreza y querer salir a progresar. En mi caso yo sé de la pobreza más paupérrima todavía y del analfabetismo, de la violencia, de que mi madre tuviera muchos hijos, de no ser escolarizada, de mandarme a Buenos Aires, desarraigándome, casi sin identidad. Y bueno, y acá me pasó todo lo que me pasó, ¿no? Que la gente que ha comprado el libro, que ya son bastantes, ya conocen. Sí. Bueno, que pasé por un matrimonio violento, después, bueno, con la necesidad de que tenía en aquel momento, lo único que encontré en mi camino fue la prostitución, ¿no? Como tantas y miles de mujeres. Así es. Logré salir porque logré estudiar, por eso yo enfoco mi militancia en la educación. Uh-huh. Y como herramienta de lucha y como herramienta de poder hacer una mirada y una visión crítica a lo que a una le pasa en la sucia esquina, ¿no? Y bueno, cuando después de los años de estar en la esquina, de los años aciagos que me dejó la esquina, las enfermedades, las secuelas que aún hoy padezco, el abandono del Estado, empecé a escribir. Pero yo igual escribía, siempre soy de escribir. De sí. Hecho, estoy escribiendo el segundo. Ah, qué bien. Yo siempre hacía borradores, claro. cuando pasaba alguna cosa muy fea en la esquina, por ejemplo, una mujer que abortaba en la esquina, un hombre que le disparaba tiros a una mina que salía de un prostíbulo, yo veía la sangre y la muerte y las violaciones a las niñas, y yo digo, yo escribía. Y un día, cuando... ¿Hola? Sí, sí, te estamos escuchando, Delia. Y un día cuando yo ya salí de la esquina y empecé a trabajar, porque mi primer herramienta de trabajo fue acompañamiento terapéutico, que yo había estudiado mientras estaba en la esquina, que era acompañar pacientes, pero aún como que aún estaba todo revuelto dentro de mis tripas, no había salido todavía esa cosa que tenés, esa ira tan guardada. Y entonces después fui conociendo gente, volví a encontrar a Sonia, volví a encontrar a Graciela Collante, ya abolicionistas, encontré a Elena Moncada, que era compañera de ruta, y bueno, digo, y encontré gente, en ese devenir, no sé cómo aparecieron personas que pasaron por mi vida, que me propusieron escribir este libro para que no quedara en vano, digamos, lo que a mí me pasó. Y de hecho yo también no quería que quedara en la nada el hecho del el analfabetismo, la pobreza, la miseria, claro. Y que sí. Eso es lo que lleva a una mujer a decidir todo un envoltorio de cosas que lleva a decidir a pararse en la esquina, sobre todo la necesidad compleja, concreta extrema, la violencia de género, quedarte sola con los niños y no hay otra salida en ese momento que la prostitución. Sí, nosotras siempre le damos toda la importancia que corresponde a los testimonios de ustedes, de quienes tienen la palabra, de las sobrevivientes, precisamente porque esa experiencia individual es la de muchas otras que todavía a lo mejor no se animan ni a contarla, y sí, pero sirve para posicionarse, digo, dentro del campo de la lucha, ¿no? Que se convierte en esto que vos también llevas adelante, como tantas otras compañeras que mencionabas, digo, el abolicionismo como una lucha feminista. ¿Y cuáles han sido tus últimas experiencias en el campo de la lucha por el abolicionismo? Este año fue... Fue bravo este año, sí. Los dos años de la pandemia yo pensé en tirar todo. Dije, esto no va más, no sabía qué hacer, no se vendían libros, no podía salir, no había eventos, no había nada, una pobreza total, pues sabrás que yo no recibo nada del Estado, porque nosotros, yo personalmente lo que quiero es un reconocimiento de que fue una violencia que pasó por mi vida y no un programa social, no un plan social. Claro. Entonces, por supuesto, no tengo acceso a nada. Y después este año empezó como a explotar otra vez, ¿no? Tuve pedidos de libros de todos lados, hasta me enteré que fue a Estados Unidos, hay libros en Washington, en Los Ángeles, y gente de todos lados me han llamado, de Italia, hice un vivo para un libro frases de mi libro para ayudar a otro libro abolicionista, ¿no? Bien. Y bueno, y entonces empecé de nuevo, dije, vamos a retomar la lucha con todo, y bueno, fue tremendo, ¿no? Como estoy terminando este año, y mi paso por la CEPAL fue un antes y un después en mi activismo, en mi lucha abolicionista. Vos estuviste presente ahí, viste todo lo que pasó. Sí. Y bueno, hoy me siento con mucha más fuerza para seguir luchando, con mucha más fuerza para seguir que este pequeño libro que está narrado desde las tripas, desde las entrañas, que habla de la pobreza, que habla de la miseria, que es un libro que va y viene, ¿no? Que vos si lo leíste, entra en la historia, sale de la historia, vuelve a la otra. Y bueno, fue así, escrito tal cual yo lo mandé, porque le dije, yo no quiero un libro con correcciones literarias y todas esas cosas, porque este es un libro de... Es un libro de memoria de alguien que todavía lo está sangrando. Entonces fue así realmente, y bueno, y cada persona que lo lee, cada mujer, cada hombre, cada niña, cada persona adulta, no hay una que no me hace una devolución, que le ha llorado, que se ha reconocido, reconocí en tu vida, más por la violencia de género, me dice, mira, yo me salvé un tantito así, de prostituirme. Y bueno, y este último tiempo, la verdad que... Te digo, mi paso por la CEPAL y ahora que ya pertenezco a la CAUDLAC, gracias a la maravillosa maestra Teresa Ulloa, o sea que ya podría activar en toda Sudamérica, me fortalece más. Y seguimos la lucha abolicionista, que es una lucha que no termina. Sí, no. Vienen por las más jóvenes, vienen por las niñas, vienen por, como dice Sonia, nuestras viñetas y viñetas. No es una frase que yo repito de ella, sino que porque es así, la tecnología viene a emputecer, a prostituir a las niñas jóvenes, y el por supuesto el discurso de esta organización que para ellas estar detrás de una computadora en una oficina es trabajo sexual, pero a la que cogen y a la que destruyen son las que están en la esquina o en sucios prostíbulos. Ya lo creo. Yo digo que los testimonios de ustedes, de las sobrevivientes, son documentos irrefutables, porque nadie puede poner en duda lo que ustedes cuentan a través de sus experiencias. Y yo digo que como abolicionista, digo, cuando nos hablamos, cuando nos encontramos, cada una de nosotras va descubriendo que la experiencia esta de la que vos hablás, y digo, de nuestra subordinación bajo el patriarcado en todos los niveles, pero termina siendo colectiva. Y es termina así, siendo colectivo. Claro. Son testimonios individuales, pero nos descubrimos ahí en esa lucha, digo, todas las que no hemos pasado por las situaciones que ustedes o vos pasaste, pero descubrimos entonces que la lucha es colectiva, que es lo que es como debe ser, digo, porque sabemos que sola solas nunca podríamos, digo, tenemos no que nos ser, salvamos, claro, tenemos al que menos ser no nos salvamos en el punto de decir, bueno, estamos unidas en esta, claro, causa, porque claro, hay sí, mujeres, sí, por ejemplo, que han sido prostituidas, que están solas pasando su experiencia traumática, todavía guardada, ese dolor, esa vergüenza por sus hijos, sí, por su marido, por su, muchas mujeres me han dicho que, mira, yo también lo hice, pero yo me callé, yo nunca pude decir nada, y mi marido me mandaba, y mi pareja me mandaba, y mi novio me mandó, y mi novio me obligó, y entonces cuando ven ese libro, o ven la película, por ejemplo, me olvidé de mencionarte que también se estrenó la película, que fue una cosa también muy importante. ¿Cuál película? ¿A cuál la te... película... Salir de puta, ¿no? De Sofía Rocha. Sí, la vimos aquí, Es al final de un documental para una tesis, terminó siendo un peliculón que ha traspasado fronteras porque tenemos reconocimientos en muchísimos países. Y bueno, estas mujeres se ven reflejadas, ¿no?, en esa película. Yo me acuerdo cuando estábamos en el Gamón, pasó una cosa tremenda, pero ahí mismo, en ese... ¿no? Salíamos todas, yo había ido a presentar junto con Sofía Rocha, y cuando iba saliendo, viste que la gente te toca, te dice, bueno, te felicito, se te qué acerca, fuerza, papá. Sí, sí. Se me sí. acerca y se me acercó una mujer desesperadísima y me dijo, yo estoy actualmente en prostitución, a mí me prostituye mi marido me obliga, pero con una angustia, que Sofía no lo olvida más. Y bueno, yo, a mí que me llamaban un lado para que venda libro, y otro para que le firme, y otro una fotito, viste, que creen como que vos sos, qué sé yo, alguien famoso, y uno no lo es, yo no lo soy, yo no me veo así. Pero entonces le dejé con gente de Se Trata de No Más Trata para que la contengan, le tomen número y qué sé yo, y después hablé con esta mujer y realmente está viviendo lo que nosotras hemos pasado, con la diferencia de que está aún todavía en carne viva ahí su situación. Yo digo, yo escribí ese libro, yo fui parte de ese documental, pero hay miles y miles y miles de Delias por todos lados. Sí, lamentablemente es así. Eso es muy importante, digo, más allá de lo que decíamos recién, ¿no?, de los testimonios de ustedes que se transforman en documentos y que son irrefutables, sirven también para esto, digo, para que muchas compañeras que todavía están en esta situación, que no han podido salir, se vean, no solamente que se vean identificadas, sino que puedan lograr pensarse saliendo del sistema prostituyente, digo, como ustedes a través del testimonio, digo, les pueden dar esa esperanza, esa convicción, esa necesidad que tienen a lo mejor de sentirse que, oh, ella también pasó lo que yo estoy pasando y pudo, tal vez yo pueda. Sabemos que no es fácil, Delia, vos lo sabes mejor que yo y mejor que nadie, salir de ese sistema que las copta y las arrastra y que muchas dejan la vida allí, ¿no?, como tantas compañeras. Pero es muy importante, digo yo, visibilizar esto a través de lo que sea, de los libros, de las películas, de los documentales, de la palabra de ustedes, que es lo más importante. Y eso son... Así es. Digo, así eso es lo que una recupera, ¿no?, después de todas estas cosas, como esta anécdota que vos contaste. Digo, que las mujeres se sienten identificadas, se acercan, te buscan, esperan una palabra, no sé, es importantísimo. Y los hombres también, vos sabés que a mí me ha pasado muchísimo que he vendido libros en el conurbano o afuera, y siempre hombres así, ponele, hombres de clase media, blanquitos, estudiantes, porque ellos mismos se definían así, me dice, después de leer tu libro nunca más pude ver a una mujer en la esquina como la veía antes, como una puta, como una prostituta, como una que busca la plata fácil. Un chico una vez muy joven me dijo, ¿sabés qué? Siempre veo a una mujer que está parada en Constitución con un ojo de vidrio. Toda maquillada, pero se nota su ojo de vidrio. Y me dice, cada vez que la veo, me acuerdo de vos porque la había leído el libro, y yo me pregunto, ¿qué le habrá pasado en la vida para llegar a tener un ojo de vidrio? Y ya no la puedo ver más como la veía antes. La veo como una mujer que detrás de ese ojo de vidrio tendrá una historia de sufrimientos, de dolores, de golpes, de olvidos y de todo lo que significa ser mujer en este país, en este sistema tan patriarcal, machista, capitalista y todo lo demás, ¿no? Sí, que van todos en la mano. Y bueno, y eso es para mí son muy buenas esas revoluciones, sí, claro, sobre todo claro, viniendo de los hombres. No, sin duda, eso es más que fundamental. Y entonces, ¿cómo podemos explicar, a ver, Delia, nosotras que nos consideramos activistas, abolicionistas, que haya compañeras, personas, mujeres que dicen ser feministas, pero que están involucradas en esto de pretender que se considere a la prostitución como un trabajo? ¿Cómo lo explicamos eso? Nosotras decimos, soy abolicionista porque soy feminista, eso es clave para nosotras. Estas sí, también se dicen feministas. Estas también se llaman putas feministas. ¿Y entonces? Bueno, ese es el gran debate, ¿no? Mm. Pero siempre Sonia y yo ponemos la palabra justa, ¿no? No debato, yo no lo combato. Exacto. No, ya no estoy para debatir, no estoy para combatir si es trabajo, no, si haces con tu cuerpo lo que querés, si nadie te vaya a decir qué haces con tu cuerpo, esto y aquello y el otro, porque digas lo que digas, es una violencia que cae sobre el cuerpo de las mujeres, las niñas, las viejas, uh-huh, las discapacitadas y todo lo que yo he visto en la esquina que a mí nadie me lo contó. Uh-huh. Después está el discurso mentiroso, por supuesto, de la retrasex y todo esta cosa de venir al sindicato, que por supuesto, siempre hay una sola palabra, ¿no? Yo digo, en la CEPAL, por ejemplo, ¿dónde estaban las 8.000 8.000 mujeres que están en el sindicato? No había ni una. Es verdad. Entonces, no había nadie ahí bancando a la red transex. Entonces, y vaya, hay 8.000 compañeras sindicalizadas, cuidadas y uh-huh, todo lo demás. No te cuida nadie, hermana, no te cuida nadie en la calle. No te cuida nadie. Lo que ellas hacen es, aún lo que hicieron toda la vida, lo que hicieron conmigo, repartir folletitos de colores y repartir preservativos para que te perpetúes en la calle, para que te perpetúes en la violencia y para que te mueras ahí. Así no es. Hay una, digamos, bueno, vamos a, en el mientras tanto hacemos esto como un trabajo, pero hacemos otras cosas, políticas públicas de inserción, de inclusión laboral, de educativa, para que después elijas, si querés. Porque que uno dice, uno se queda por elección, eso es mentira. Sí, claramente. Nadie va a querer que un tipo te viole consentidamente, entre comillas, 12 tipos por día, 12 tipos por tarde, como me ha pasado a mí, porque consideres que es un trabajo. Y que es una elección libre, claro, claro. Y que es una elección, y que es una elección libre, y que vos volvés a tu casa tranquila, y como discutí hace poco con una mexicana que me dijo, y divertida, divertida bastante. Entonces todos esos discursos acentúan, caen sobre las cabezas de las jóvenes, de las estudiantes, de las jovencitas. Eso es lo que a mí más me preocupa, ¿no? Que tienen quizás una situación de problemas en la casa, sí, de vulnerabilidad, maíz, sin duda, de sí, vulnerabilidad sí, social, sí, de vulnerabilidad familiar, y caen en este discurso, por ejemplo, lo hemos visto en la película, lo hemos visto en el final, la reclutación de esa niña de 16 sí, años, que le dice, nosotros te vamos a cuidar, compañera, cuando sabemos que nadie te va a cuidar. Ah, absolutamente. Y sobre todo a las jovencitas, ahora mismo, María, yo paso por Constitución, porque tengo que comprar algo, o voy por ahí, y yo siempre voy mirando igual, están las niñas hoy de 10, 12 años, sí, prostituyéndose por quizás por 100 pesos, por 200 pesos, por una hamburguesa, por un plato de comida, en esta hambruna total que hay. Entonces, ¿qué decís si esas niñas, quién las cuida? Ni los padres, no, ni la sociedad, ni el Estado, ni el gobierno, ni un Estado absolutamente ausente. Si un Estado no cuida a una niña que va a prostituirse, ¿qué va a cuidar a una mujer grande que dice, bueno, esta vieja está acá porque quiere guita fácil? Es lo primero bien que dicen, ¿no? Bien. Entonces, pero tenemos la esperanza, digo, tenemos la esperanza de que somos muchas y de que vamos a seguir militando. Mira, hace pocos días fue la conmemoración del Día de la Abolición del Sistema Prostituyente, sí, hace 73 sí, años, que las Naciones Unidas adoptaron la Convención contra la Trata de Personas. Sí, estuvimos, claro. ¿Y qué pasa? Esta convención es claramente abolicionista. y ha sido ratificada por nuestro país y se encuentra vigente. Por lo tanto, aunque en lo formal o no se demuestre, es así, nuestro país es abolicionista. Por lo tanto, vamos a seguir luchando para que se convierta en una realidad el abolicionismo. Nos costará unos cuantos años, pero seguiremos porque, bueno, es la batalla y el compromiso que hemos emprendido, justamente como vos decís, no solamente por todas las mujeres, sino por las niñas, por las que vienen, por las pibas, y lo vemos en todos lados eso, lamentablemente. Delia, podríamos seguir hablando. Perdón, un casito más. Sí. Yo lo que quería poner en foco también es al Estado, ¿no? Sí, por supuesto. A un Estado que no nos ha oído, ha desoído siempre nuestras peticiones. Hace muy poquito hemos vuelto a enviar con esta nueva ministra. Sí. Las dos ministras de las mujeres han rechazado siempre nuestros petitorios, sí, en nuestros pedidos de ayudas económicas, pedidos de reconocimiento, pedido laboral, pedido de educación, que se reconozca a la prostitución como una de las peores violencias de género que cae sobre el cuerpo de las mujeres. Y bueno, pero seguimos creyendo en que vamos a seguir nosotras, yo al menos mientras esté viva y tenga voz, vamos a seguir exigiendo a este Estado proxeneta y putero, porque si es el Estado el que no hace nada por las mujeres, porque se convierte en un Estado proxeneta. Tal cual, así es, y comparto absolutamente tus conceptos. Delia Escudilla, ha sido un gusto hablar contigo. Seguiremos en contacto, como lo hacemos habitualmente, digo, a través de las redes o de como sea, sí, y en algún encuentro nos vamos a seguir encontrando. Seguro personalmente. Que... gracias por estos minutos, para tu tiempo, mujer, para Radio Kermés, para La Pampa. ¡Ay, La Pampa! Sí, tal vez prontamente puedas estar llegándote por aquí. Así que... Seguro que sí, donde me digan que vaya, voy. Un abrazo fuerte y un abolicionista. Chao, hasta pronto. Gracias, amor. Gracias, Marisevina. Hace mucho que yo quería hablar con Radio Kermés. Así es, ya lo sé. Se dio, ¿viste? Todo llega. Un beso grande y abolicionismo o barbarie. Así es, hasta el abolicionismo siempre. Hasta el abolicionismo siempre, compañera. Adiós, hasta luego. Pronto. Muchas gracias.